Buenas noches. Buenas noches, esto es Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera realiza en Frontera Radio. Emitimos en Frontera Radio, en iPod, en Onda Jerez y en un montón más. Hoy tenemos un programa un tanto especial porque, como habréis notado, no está Alfonso al control, estoy yo. El presi al poder. Vamos a saludar a nuestros compañeros que están ahí en la cabina. Y buenas Hola. Noches a todos. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Habla que... ¿Se nos escucha bien? ¿Cómo estamos? ¿Tú nos escuchas o no, Joaquín? Sí. Buenas noches. Sí, perfecto. Ya está. Nosotros no nos escuchamos. Está, ¿no? Dale un poquito más fuerte sin que se acople. Ah, está bien. Ahora sí. Ya sí nos escuchamos. Correcto, ya. Bien, más fuerte ya no. Pues nada, vamos a ver. Avisar a los oyentes que si hay algún fallo técnico. Algún fallo, algún percance, alguien que perpetre algo raro, pues. Es a mí a quien tienen que pegar. Que son cosas del directo. Ahí está. Bueno, y avisar del cambio de hora también, ¿no? Que a partir de. Bueno, la hora. Sí, por internet nos emitimos una hora antes. Claro. Eso, por internet emitimos una hora antes. Y en Frontera Radio. Claro. En Frontera Radio en directo también. Va a ser ahora de 8 a 9, ¿no? ¿Va a ser el horario que vamos a mantener durante un tiempo? Pues se está por ver. Vale, vale. De momento, sí, ya veremos si volvemos a nuestro horario habitual. A nuestro horario habitual, correcto. Cómo queda la cosa. De momento aquí estamos, de 8 a 9, los jueves. Y para empezar hoy tenemos una entrevista, ¿verdad? Tenemos una entrevista hoy que nos manda nuestro querido amigo desde Galicia, nuestro querido amigo Esteban. Nos ha puesto una suculenta entrevista que vamos a intentar que suene correctamente y que suene bien. A ver si somos capaces de ponerla en antena. Bien, mientras la preparamos, recordad que visitéis nuestra página web porque el día 21 y 22 hay una conjunción muy bonita. Está Saturno, Marte, la Luna por ahí, Antares, Escorpio. En fin, hay muchas... Esa zona muy bonita. Zona muy bonita y además desde horas tempranas, es decir... El máximo creo que a las 11:30 o así. La música sí va despacio, así que, bueno, que es una hora buena. Desde las 10, que a no ser si están casi saliendo todos. Están casi todos fuera. Por el este, y ya después hasta las 4 o 5 de la mañana. Y también como efeméride, no olvidar durante todo este mes, no perder vista Marte, ¿vale? Que desde principio de mes hasta primeros de junio va a tomar un tamaño aparente importante porque entra en conjunción. De hecho, ya se nota, ¿no? Porque se nota casi a simple vista que una luz amarilla mucho más grande que otras veces, que Marte se ve muy pequeñito. Así no que no perdí vista Marte, que interesante. No me digas que Marte va a ver el tamaño de la Luna. No. Esa noticia es cada 26, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo es? Cada 26 meses. Que cuando entramos en oposición se ve un poquito más grande de lo normal y se aprovecha para hacer fotografía y demás, pero es del tamaño de la Luna, Dios quiera que nunca lo veamos. Esa noticia podéis verla en los periódicos cada 26 meses, que es el periodo en que Marte da... En fin. Bueno, pues... ¿Tienes ahí la entrevista de Esteban? Con la entrevista de Esteban a Clara Grima. Correcto. Vamos a escucharla atentamente y vámonos que nos vamos. Hoy tenemos la suerte de contar en Un Punto Azul con una de esas personas que transmiten positivismo y alegría. Ella es profesora del Departamento de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla, una gran divulgadora, como demuestra en su blog Mati y sus mateaventuras, o sus artículos en Jotdown, Ciencia Explora, eldiario.es, Naucas o 20 Minutos. Ahora también colabora en un podcast que se llama Los Tres Chanchitos, que por cierto recomiendo, y colaboró en el programa de televisión española Órbita Laica. Ella es Clara Grima. Y la primera pregunta es evidente. Clara, ¿cuántas horas tiene tu día? Muy pocas. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé cuándo estará emitiendo. Y gracias por invitarme. Pues muy pocas, porque me faltan horas y sobre todo para dormir, o sea que al final lo que acaba sacrificando es el tiempo libre y dormir, pero bueno, ahí estamos, hasta que aguantemos. Ya hablando un poquito del tema que quería tratar hoy, que era el tema de la mujer y la ciencia, ¿tú cómo haces para conciliar vida laboral, la ciencia y la familia? El mérito es mío, no, quiero decir. la clave está en tener una familia que apoye y que te entienda, ¿no? Y que entienda que aquí todos trabajamos y todos hacemos lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues, el padre de mis hijos, pues, colabora, o sea, somos dos, en realidad es más el que con esta última fase también de divulgador el que más se ocupa de los niños. Luego mis padres y mis hermanos, que también se ocupan de los niños cuando yo no los dos podemos. Y el secreto es ese, tener a alguien, buscar a alguien que comparta contigo todo lo que tengas que hacer y que te apoye en todo momento y que sepa que las cosas son de todos y que hay que compartirlas. Y bueno, en mi caso no es que las comparta, ya digo que muchas veces casi se vuelca más porque tanto mis hijos como el padre de mis hijos están muy encantados con la faceta de divulgación que nació o en la que me metí por culpa de ellos, por culpa de mis hijos, y entonces hacen todo lo posible por apoyar y porque siga adelante. Pero en mi caso es cansado, pero no es tan complicado como en el caso de muchas otras mujeres, por ejemplo, que tienen que conciliar y hacer ciencia o hacer divulgación. Claro, porque quizá el fallo está en la manera de entender la participación del hombre, ¿no? Bueno, se dice mucho lo de, sí, es que yo colaboro en casa, y realmente no es colaborar en casa, tú haces la parte que te corresponde igual que le corresponde a tu pareja. Efectivamente, ese es un problema que todavía sigue teniendo, sorprendería, supongo que lo sabes, que sorprende mucho que en las alturas del siglo en la que estamos todavía hay gente que no ha entendido esto, que una familia es un equipo, y que en el equipo todos tienen la misma responsabilidad, los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? Ese es un problema gordo que todavía no se entiende. Y luego también está la condición de los desplazados, ¿no? O sea, quiero decir que si yo no puedo, me tengo que ir a un viaje, pero el padre no se ocupa de los niños porque está trabajando, pues yo es que tengo toda mi familia en mi entorno, por lo cual, pues tengo ayuda familiar de mis hermanos, y tal, como he dicho. Mientras que otras personas, pues para hacer eso necesitan pues pagar a un canguro o pagar un canguro, entonces a lo mejor pues no es rentable para ti ni para investigar ni para divulgar, porque al final es lo comido por lo servido y no es nada fácil, evidentemente. Pero sí que todavía hay, no está claro todavía lo de que una familia es en realidad un equipo, no un jefe, ni siquiera un jefe y los indios, ¿no? Que no siquiera que la mujer tiene que decir hay que hacer esto, sino que todo, porque ser indio es muy fácil. A mí me encanta ser indio, que me digan lo que tengo que hacer. Lo difícil es saber qué es lo que hay que hacer y a quién hay que mandárselo. Y eso muchas veces sigue cayendo en muchos casos en la mujer. Hablando un poquito así de la participación de la mujer en temas de la ciencia, así a nivel amateur, porque yo tengo un problema con la mía, que le digo, ven a salir con el telescopio, que yo salgo mucho con el telescopio, nunca le apetece, dice que no le llama. Incluso a veces le digo que se busque un hobby, ¿no?, para estar un poco apartado de casa. Tampoco dice que, claro, que me deja a mí solo con los niños, y digo que yo que no tengo problema. ¿Tú crees que hay mujeres que aún también no facilitan incorporarse a sus hobbies o al tema de la ciencia? Efectivamente, pero es un problema de educación, ¿eh? Simplemente yo, cuando lo del interés de las mujeres, del sexo femenino por la ciencia en general, es una cosa que va decreciendo, y lo noto yo en los colegios y en los institutos cuando voy a dar charlas en las niñas a partir de cierta edad. O sea, yo antes solo me dedicaba a dar clase en la universidad, y bueno, y ahora también doy clase en la universidad, y básicamente como doy clase en ingeniería, pues casi siempre eran hombres, porque la mayoría son hombres, eso sigue ocurriendo, lamentablemente. Pero ahora que doy charlas en los colegios y en el instituto, noto que a partir de cuarto de primaria y tal, las niñas dan un paso atrás cuando hay temas de ciencia, que es lo que yo normalmente voy a divulgar, matemáticas en particular, pero ciencia en general. Y no entiendo por qué, y lo único que se me ocurre es que es un problema educacional, ¿no? La ciencia es una cosa de hombres, y que no tiene ningún sentido, evidentemente, porque no es una cuestión de fuerza física, si quieres, que los hombres están suelen ser más fuertes que las mujeres, sino una cuestión de inteligencia, y ahí las chicas nunca son peores que los hombres, ¿no? Las chicas suelen ser además gente muy trabajadora y normalmente, estoy hablando todo así en general, y muy trabajadores y muy capaces. Pero es evidente que se les echa para atrás en la ciencia, y no sé por qué. A mí me da una rabia y me cabreo cada vez que veo que lo noto. O sea, que yo era una de las personas que decía, no, eso ya no ha cambiado, pero ahora cuando me enfrento a la realidad me doy cuenta que no, que sigue ocurriendo, que yo voy a infantil, porque yo empiezo de charla desde 3 años para empezar a hablarle de matemáticas y que le suene a una palabra chula, que es lo que es, una palabra chula y divertida y bonita. Y en esos primeros años de infantil y primeros cursos de primaria, las niñas están al mismo nivel que los niños, no hay diferencia de sexo en ese sentido. Empieza, yo diría más o menos, ¿no?, a partir de cuarto, cuando los chicos ya preguntan qué es un agujero negro, cómo se encripta la información por un ordenador, no sé cuándo, y las niñas se quedan atrás. Es un problema educacional. Igual que es un problema educacional el de no querer tener tiempo libre, ¿no? Mi madre siempre tiene una frase que yo odiaba, pero que yo alguna vez te lo digo y cuando lo digo me enfado, que es cuando le decimos, mamá, siéntate a leer un libro, lo que sea, ¿no? Y dice, sí, como una tonta, me voy a sentar como una tonta, ¿no? Y yo digo, ¡ah! Eso es lo que te han metido en la cabeza, ¿no? Que la mujer no tiene derecho a tener ocio. Y alguna vez, yo lo he dicho, que he estado muy cansada y tal, y mis hijos me dicen, mamá, siéntate en ese cuento. Y digo, sí, como una tonta. Y luego he dicho, bueno, sí, venga, me voy a sentar. Pero el primer impulso es que te salga esa frase, ¿no? Yo soy la madre o soy la mujer y no tengo un poco, yo creo que tengo que tener moral judio-cristiana, ¿no? Es pecado que yo me siente relajada cuando, claro, que tengo un impulso de relajada, como se puede sentarse relajado cualquier persona, porque se lo merece, ¿no? O porque no se lo merezca, porque todos tenemos derecho a tener un relax. Y es todo, yo creo que es un problema de educación machista, de educación religiosa, del pecado y de compromiso y tal, que nos ata un poco a eso, a tener miedo a no hacer nada. Y ya que hablas del ámbito universitario, ahora está cambiando ya el tema, ¿no? De la paridad, esta famosa que se habla entre alumnos en las carreras de ciencias, ¿no? ¿No? Ya hay más o menos el mismo número, tanto de mujeres como de hombres. No, en algunas ciencias no. O sea, ¿no? Yo soy profesora en la escuela de, por ejemplo, en matemáticas sí, ¿no? De hecho, yo estoy en un departamento de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla y no sé si es 50 o 50 la distribución de sexos, pero por ahí. O sea, hay tantas profesoras como profesores en mi departamento de matemáticas, pero en otras áreas para nada. O sea, en física, por ejemplo, no existe la paridad. Y si te cuento la paridad que hay en mis aulas de ingeniería informática, pues te echas a llorar. O sea, yo digo, mis alumnos y mi alumna en cada grupo, en grupos de primero. Tengo una alumna por grupo de primero. Y yo creo, yo llevo dando clases aquí en informática desde 2005, perdón, hace 11 años, antes de estar en otra escuela, y yo creo que cada vez hay menos chicas en informática, por ejemplo, ¿no?, en ingeniería. Y cuando voy al instituto, siempre digo, ¿quién quiere ser informática y tal? No le apetece nada, o sea, es una carrera de tíos, de frikis. O sea, y física igual, porque cuando pregunto por física, que bueno, que es más de la ciencia, quitando la matemática que más me apasiona, y hablas algo de cosmología, de astronomía, lo que sea, las chicas no les interesa. O sea, son los chicos, con lo cual luego la escuela de física, por lo que hay, son hombres, que son los que quieren estudiar agujeros negros, ¿no? Y o sea, que sigue el problema, que se hace mucha campaña, que yo me dedico a dar charlas cada vez que puedo, una a la semana al menos, en institutos y en centros escolares, con imágenes de mujeres, soy yo una mujer la que va diciendo, oye, la ciencia es lo más apasionante que hay, tal. Pero no sé si se consigue algo, yo creo que vamos, alguna vez me da la sensación, te lo digo, que vamos hacia atrás, ¿no? Que cada vez está dejando más. Entre otras cosas porque la ciencia ahora mismo no es apetecible, ¿no? Si los chavales escuchan las noticias y ves que ser científico es irte de tu país o quedarte en tu país cobrando una miseria, que es lo que están haciendo los nuevos científicos jóvenes, o que ser ingeniero es trabajar en un bar, pues evidentemente eso echa para detrás a los chicos y a las chicas. Pero si ya las chicas estaban muy atrás, pues ahora están en menos infinito, no se les ve. O sea que la cuestión es educación desde el primer minuto. Educarlos que pueden hacer absolutamente lo mismo que cualquier chico. Yo es que, sinceramente, a mí es que mi familia nadie me preguntó nunca, o sea, nadie me dijo nunca, no hagas matemáticas. O sea, pero sé que hay gente que compañeras de mi edad, ¿no? Yo tengo 45 años ya, que sí que le dijeron, ah, matemáticas es muy difícil y tal, y sobre todo física y eso, pues eso no era de chica. A mí, en mi caso particular, no me ha ocurrido, pero sí se ve gente que piensa que las ciencias son para chicos y lo van inculcando a los hijos, ¿no? Por lo mismo que la madre, por ejemplo, no tienen interés pues saber qué ha ocurrido con LIGO y con los agujeros negros que se funden hace 1.300 millones de años, que parece una cosa más apasionante que cualquier otra mierda con perdón que salga en la tele, pues ese, como no ven que sus madres se emocionan por eso y que si hay algún friki de la, pues de la astronomía o el que le gusta hacer experimentos de química es el padre, pues eso se va transmitiendo culturalmente, y entiendo que ese es el problema, que no, que, porque si no, no, no tiene explicación. O sea, yo no soy bióloga ni genetista, pero creo que no existe ninguna causa ni biológica ni genética para que las chicas no quieran hacer ciencia. Es que además es lo más divertido, ¿no? O sea, no sé, yo no lo entiendo. Yo a mi hija pequeña, que tiene 7 años, le compré, supongo que lo conocerás, el libro de Javier Fernández Panadero, que trae un montón de experimentos. Y nos pasamos tardes haciendo experimentos. Y cuando salgo con el telescopio... ¿Los hace contigo? ¿A que sí? ¿Cómo? ¿Que los hace contigo? Claro, claro. Papá, lo guay, vamos, que en mi casa también, mis hijos hacen mucha matemática con su padre, que también es matemático. Los pobres, los pobres matemáticos. Y conmigo, pero si solo lo hicieran con el padre, asociaría... Bueno, mis hijos que son varones, no vale. Pero... que asocian los experimentos a quién le gusta hacer los experimentos, a papá, ¿no? O quién, no sé, que cuando sale un científico loco en la tele, ¿quién es? Es un tío. O sea, que es como hay un estereotipo ahí del físico, o sea, del científico que con el que tenemos que luchar, pero bueno, ahí estamos intentando poquito a poco. Claro, pero por eso. Que las mujeres hacemos ciencia y que nos lo pasamos muy bien. Claro, por eso yo intento que mi hija sea la primera que cuando lleguen sus hijos pueda sentarse con ellos a hacer los experimentos en vez de ser el padre, ¿no? Que sea ella. Claro. Y ella lo disfruta. Claro, pues, los niños, además los niños con cualquier cosa disfrutan mucho porque están aprendiendo, yo tengo una profunda envidia de los niños y la gente es lo más divertido. Bueno, o sea, también leer, mis hijos le apasiona también leer lectura, ¿no? Los cuentos, vivir historias y conocer universos como Harry Potter, por ejemplo. Pero evidentemente la ciencia es sorprendente y divertida. Yo no sé por qué no le gusta a todos los niños. Y te digo que mi experiencia personal, que no soy experta ni en pedagogía, ni en psicología, ni nada de eso, soy una profesora que se dedica a dar charlas ya un poco, ya buscando vocaciones, sobre todo en las chicas, porque ya voy casi siempre, ya te digo, todas las imágenes y todo son siempre mujeres las que saben, aunque la charla sea para todos. No sé, me he perdido lo que estaba diciendo, pero mi impresión es que el interés por la ciencia de las niñas desaparece muy pronto. Y la única causa es la cultura. De todas formas, los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación no valoran a ningún científico, ni hombre ni mujer. Pero la televisión, que es el contador de masas o la primera fuente que más culturiza, por decirlo de alguna manera, a la población, no aparece nunca ningún científico y mucho menos una científica, ¿no? O sea, no sé, nosotros ahora hemos hecho aquí en la Universidad de Sevilla 5 científicas reales de la Universidad de Sevilla, hemos hecho una obra de teatro precisamente por un padre que trabaja aquí, que es un técnico auxiliar de laboratorio, que dice, yo quiero que mi hija sea científica, pero es que no tiene... O sea, de hecho, dice, yo no quiero que mi hija sea científica, si quiere ser científica, vale, pero quiero que lo considere, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que no había modelos femeninos a los que ni siquiera yo conocía científicas, ¿no? Entonces hemos montado una obra de teatro, idea suya, que somos las 5 científicas trabajamos actualmente las 5 en la Universidad de Sevilla, pues representamos, o sea, interpretamos a Marie Curie, a Dalo Plays, Hipatia, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr, cada una, y luego somos nosotros y hablamos de nuestro trabajo actual, que es muy chulo. Y las niñas, yo creo que cuando salía, decía, yo quiero ser científica, quiero venir, no sé qué. Bueno, es que al poquito que le des un modelo, evidentemente son estudiantes de primero o de segundo de eso y pueden cambiar de opinión un montón, ¿no? Hasta el último mes, antes de matricularse en la universidad, sí van a la universidad. Pero quiero decir, una cosita muy chiquitita que no sale en la tele, un teatrillo que hemos hecho 5 mujeres que también somos actrices ni nada, ¿no? Pues ya lo mueve un poquito las conciencias. Entonces, si hiciera una campaña de verdad más en serio, podríamos atraer a más gente a la ciencia. También si cambiara la ciencia en el país a nivel de inversión y de sueldos y tal, pero bueno, a ver. Sí, ya hablando un poco esto de sueldos y demás, en el ámbito profesional, ¿tú ves diferencia en el trato hacia científicos y científicas? Bueno, yo en mi área no. Yo no sé, me sé de otras áreas donde sí notan esa presión, pero mi experiencia personal es que ni nunca me han puesto trabas por ser una mujer, ni me han ayudado, que es otra forma de discriminar, ¿no? O sea, no he tenido discriminación ni positiva, en el sentido de que, es una chica, vamos a echarle una mano, ni al revés, ¿no? No te queremos aquí porque eres una mujer, pero sí me consta que en algunas áreas de la ciencia, pues sí se sienten un poco presionadas porque, básicamente porque no hay mujeres, entonces cuando llega una, pues es un poco como algo raro, ¿no? Que no están habituados a tratar y que muchas veces sí que se sienten presionadas por la presión esta, de valga la redundancia, de ser la única mujer. Bueno, te hablo en mi área, en España. Yo cuando veo un congreso en Japón de teoría de grafos o algo así, hay dos mujeres en la sala, una sala inmensa, y las dos somos europeas. O sea, que si me estoy hablando de España, en España hay, claro que hay techo de cristal y que en algunas áreas. Y claro que hay un problema para la científica, pues por ejemplo, la maternidad. O sea, la maternidad está muy maltratada, se gestiona muy mal en la carrera científica, porque da la casualidad que los años en que tú tienes que ser más productivo para poder competir con el resto coinciden con los años biológicos en los que tienes que decidir si ser o no ser madre. Y ahí perdemos la científica, eso es seguro. Eso no es que esté así, no es que los compañeros no fastidien, pero sí el sistema, porque aquí la carrera científica es por artículos. Y si yo estoy hasta los 31 años, que tuve mi primer hijo, que me saqué mi plaza de titular, estaba ahí full time, ¿no? 24 horas, no comía, no dormía para sacar la carrera científica, entre otras cosas porque lo tienes que hacer. Bueno, en mis tiempos, que eran buenos, ahora ya eso no se puede hacer porque los tiempos están muy mal. Pero si yo, cuando decides tener un hijo, ¡buf! Y todo el mundo te pasa. O sea, te va adelantando todo el mundo por la derecha y por la izquierda, los chicos, porque tú te paras. Y dice, ellos también tienen hijos, sí, pero al final el embarazo, los primeros meses de la infancia y tal, por mucho que tú tengas una familia, como en mi caso, que sea un verdadero equipo, te frena la carrera. Y en ese sentido, la solución pasaría pues por evaluar de otra manera. O sea, lo digo sinceramente, si alguien ha tenido una maternidad, pues está aportando ciudadanos al país, porque sería terrible que nadie... entonces, de alguna manera, evaluar de otra forma, pues por ejemplo, casos como este, como el de la maternidad, que la prueba está en que... me estoy enrollando mucho, ¿verdad? No. El área de matemática aplicada, a la que yo me muevo, hay muy pocas catedráticas de universidad. Yo soy catedrática de la universitaria, ¿no? Pero es muy difícil llegar a la cátedra crítica de la universidad y la razón es la familia. O sea, no poder conciliar con la familia, mientras que, no sé por qué, los hombres, pues como tradicionalmente la mujer que se queda cuidando a los niños, pues lo tiene mucho más fácil. Yo estuve buscando así información sobre eso, sobre la diferencia de trato en las universidades, y llegué a un artículo de la Universidad de Yale en ¿sí? que mandaron, no sé si lo conoces. El experimento es que mandaron los mismos currículos, ¿no? Con nombre de hombre y con nombre de mujeres, ¿no? Sí. Es muy llamativo. Yo, no, o sea, en mi área no se me ocurre qué pasara, pero creo yo por el trato, pero luego estas cosas, como este experimento, lo demuestran que no, que estoy absolutamente equivocada, que sí que hay sesgo. Sí, incluso a mí lo que me sorprende es que las propias mujeres no sean equitativas. Sí, no que son equitativas, que son más duras para evaluar que los hombres. O sea, una mujer, y esto sí tengo algunos datos, de que algunas compañeras prefieren tener en el tribunal a hombres que a mujeres, ¿no? Porque las mujeres como que tenemos que demostrar que no vamos a ceder porque hay una chica. No sé si me estoy explicando. O sea, entonces, a mí no me ha pasado nunca, porque yo será que soy como... Me voy corriendo siempre, soy un poquito ingenua, nunca me daba igual que fueran hombres que fueran mujeres, yo iba a lo mismo delante, ¿no? Pero luego sí que escucho, yo no quiero mujeres en mi tribunal, porque las mujeres tienen que demostrar que son muy justas, muy no sé qué, entonces van como a ser más inquisitivas, ¿no? Y va a juzgarte con más dureza a una mujer por eso, por el hecho de ser mujer, ¿no? Me recuerdo un poco salvando todas las distancias del mundo, porque voy a decir una burrada, no tiene nada que ver con el tema, pero un poco la analogía con lo de cuando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no sé si has leído El pianista del gueto de Varsovia, que dice, yo al que tenía los policías judíos, ¿no? Dentro del campo, porque el gueto, ¿no? Porque los policías judíos tenían que demostrar que eran muy eficientes, mientras que un policía nazi podía ser clemente. Se podía permitir ser clemente mientras que un judío no, ¿no? O sea, te estoy diciendo, salvando toda la distancia, que esto es una burrada. Pues es un poco eso, ¿no? Una mujer no se puede permitir ser clemente. En el sentido de, tengo que demostrar que soy muy dura, que voy a juzgar tus méritos de forma muy tal, porque soy una mujer y he llegado hasta aquí y no quiero que... Entonces, no digo que sea siempre, ¿no? Pero esa sensación la tienen muchas compañeras mías que me han dicho a mí, no quiero ninguna mujer en el tribunal, es peor. Y ahora, bueno, ahora sí hay mujeres en el tribunal, hay leyes de paridad, pero les temen más a las mujeres que a los hombres, que es un poco lo que muestra el experimento de Yale, que las mujeres son más duras juzgando a mujeres que a los hombres. Claro, tienen que demostrar que no van a... Que no van a hacer a otra mujer simplemente por ser mujer, igual que ellas. Claro, mientras que un hombre ni se plantea eso, decir, no voy a valorar mucho estos méritos porque es un hombre, van a pensar que es un hombre. Es que no se plantea, o sea, no tiene sentido. Mientras que yo creo, o por lo que me han contado, que quiero decir. Bueno, francamente, es que ahora que lo pienso, yo estando, me he presentado a dos oposiciones y ninguna de las dos había ni una sola mujer en el tribunal, no, ahora es obligatorio que estén. Entonces, por eso no, yo nunca me lo he planteado, que en mi área no hay catedrática de la universidad, básicamente, muy pocas. Pero la que ahora que son obligatorios, que haya al menos dos mujeres de cinco miembros, la gente le teme a las mujeres, alguna gente. Que las mujeres son muy duras, ¿eh? Y son muy duras porque no se pueden relajar, ¿no? Porque a lo mejor piensa que, claro, como es una mujer, pues es muy maternal y entonces le perdona esto. Entonces, no sé, me da la sensación, ¿eh? Estoy hablando un poco de vidas. Hablando del tema de la paridad, ¿a ti te parece justo? O quizás sea un primer paso para luego llegar a realmente que el sistema funcione. Pues mira, a mí no me gusta la paridad, francamente. Las leyes de paridad en mi área, en mi trabajo, no me gustan. Entiendo que hay, en otras áreas tradicionalmente más machistas, derecho, por ejemplo, que se me viene un S a la cabeza, pues sí que hacen falta este tipo de medidas porque si no las mujeres nunca acceden, ¿no? Pero yo creo que conseguir la igualdad va por otros caminos que no sean obligar a que en un tribunal, por ejemplo, de oposición o de tesis doctoral tengan que haber dos mujeres de cinco miembros cuando son cinco, ¿no? Dependiendo del número que sea. Creo que la medida de igualdad y de conseguir la integración es, pues, como te he dicho, pues, cambiar un poco el modelo de la carrera universitaria, que no sea ir siempre corriendo porque entonces una mujer se queda atrás si quiere ser madre o tiene que renunciar a ser madre, que no todo el mundo tiene que ser madre, ¿no? Pero el problema de eso de la paridad muchas veces a mí me crea inseguridad, porque yo cuando me llamaban antes de todas estas leyes para ser miembro de un tribunal, de una tesis doctoral, por ejemplo, pues yo no pensaba nada, simplemente decía, oh, bueno, vale, es que soy especialista en el tema y tal. Bueno, la verdad es que no pensaba nada. Decía, sí, no, sí, dependiendo de mi agenda. Y ahora cuando ya te llaman para algo, siempre te queda la duda, pero no solo a la universidad, ¿no? Yo cuando me llaman para cualquier cosa, un congreso de divulgación, para cualquier cosa, siempre te queda la duda, ¿no? Es decir, ¿me quieren a mí o necesitan una mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que produce un poco de inseguridad a mí. Claro que a lo mejor que mi inseguridad le importa al sistema un nada, como debería ser, y que esto viene bien para ir invisibilizando a las mujeres, pero no lo sé, o sea, a ver, si en una plaza hay que coger de cinco, hay que coger dos mujeres y el cuarto es un hombre y yo soy la sexta, no me gustaría pasar por delante de él, ¿no? Entonces, para cambiar esta dinámica sexista, ¿tú qué crees que es lo conveniente? Cambiar la cabeza, apagar las televisiones. Apagar las televisiones. O sea, yo siempre digo, cuando sea dictadora de educación, cultura y deporte, apago las cadenas privadas, ¿no? Y no, lo digo un poco en chiste, pero es verdad, o sea, acabar con el sistema machista que está siempre bombardeando la televisión, donde las mujeres solo tienen que ser guapas y jóvenes y tal, y cambiar eso por un modelo más igualitario, y luego en la docencia a niveles de universitario y primaria, pues seguir insistiendo en, no sé cómo hacer, ahí sí que no lo sé, ¿no? Porque tú vas a un instituto y casi todas las profesoras de ciencias son mujeres. Pero eso se ve que no sirve, no sé cómo hacerlo en el instituto. Y en la carrera universitaria, desde luego, si te me pregunta universitaria o científica, ¿no? En un instituto de investigación, es cambiar un poco las reglas del juego, pero no diciendo tienes que estar porque eres una mujer, sino si eres una mujer de unas condiciones especiales, por ejemplo, respecto a la maternidad que tenemos que desarrollar y sobre todo cambiar el modelo familiar. Claro, que dices, bueno, vale, si yo no me puedo ir a un congreso porque mi marido es un incapaz de quedarse 3 días con mis hijos y darles de comer y tenerlos vestidos y no mandarlos en pijama al cole, como ha pasado en algún caso que conozco, ¿no? De mandar niños, pues entonces ahí es ya una cuestión que tenemos que ir desde pequeño enseñándole a los niños, ¿no? Pues ya es una cuestión educacional, porque los niños no son de las madres, son hablando así con la Clara más personal, dime, ¿a qué edad te decidiste tú por estudiar matemáticas? Pues, bueno, yo empecé, yo siempre he adorado la matemática porque me resultaba más fácil que ninguna otra asignatura. No había que estudiar nombres, ni la significación de animales, ese tipo de cosas que a mí aprende de memoria cosas que no tenían lógica, que yo no podía deducir, o sea, si se te olvida el nombre de una especie de animal, se te olvida, o sea, no hay forma de deducirla, ¿no? Pero, o el nombre de un río, o algo así, ¿no? Entonces, para mí la matemática era lo más sencillo y siempre me gustaron. Sin embargo, cuando acabé COU, yo estaba entre tres carreras, ¿eh? Y que no tienen nada que ver. Una era filosofía, otra era matemáticas, lógicamente, porque me encantaba, y otra era periodismo porque quería ser escritora, ¿no? Entonces, de filosofía, mi profesor de filosofía precisamente me quitó las ganas, decía, no son buenos para hacer buenos tiempos para la filosofía, o por lo menos para los profesores de filosofía. El pobre no sabía lo que venía después, que iban a ser todavía mucho peores. Y él me dijo, tú estudias matemática, que es lo que te gusta, y filosofía la lees en tu tiempo libre. Y luego, aún así, yo elegí periodismo, porque yo quiero ser escritora y tal, no sé cuánto. Y me fui a estudiar a Madrid, a la Complutense, yo soy de Sevilla. Y nada, duré hasta el puente de la Inmaculada de la Constitución, porque esto a mí no me gusta. Esto era una carrera que estudiar así, una carrera muy de letras para mi gusto, y no me llama la atención nada. Además, Madrid me parece una ciudad súper agresiva para mí, yo era una niña. Entonces, me fui, me volví a Sevilla y me metí en matemáticas, que yo creía que me gustaban las matemáticas, pero no sabía lo que era matemáticas. Fue la carrera cuando, wow, esto es fascinante. O sea, fue cuando me enamoré de la matemática, fue en la carrera, ¿no? Porque en el instituto no son matemáticas. Y ya luego, cuando empecé a investigar, es, o sea, encontrar la solución, ¿no? Ahora que tengo, no, que tengo, ahora estás ahí siempre con el juego de seducción, cuando crees que lo tienes, se va y vuelve, y cuando ya llega, pues está aquí. Pues es un subidón, que es algo para mí, aprender, ¿eh? Cualquier cosa, yo siempre, cuando viene a echar, se lo digo al niño, digo, el subidón más gordo que da, la sensación más gorda es aprender, digo, porque pasa en el estómago y dice, wow, bien, por fin, ah, oh, el eureka, ¿no? Pero la sensación de eureka es algo que, un sentimiento humano que es de lo más maravilloso que existen, y dedicarse a la investigación es exponerte continuamente a los eurekas, por lo cual me hace muy feliz. ¿Tú crees que para estudiar matemáticas vale cualquier persona? Hasta nivel de secundaria, sí, yo creo que cualquier persona la puede estudiar. Ya a partir de la facultad, pues no, hace falta un nivel de abstracción en la cabeza que todo el mundo no tiene, ¿no? Como todo el mundo no puede ser saltador de pértiga, ¿no? Hay que tener una cierta aptitud con P, pero son un poquillo dificililla, ¿no? Pero son muy chulas, ¿no? Entonces, sí, creo que hace falta un cierto amueblamiento especial de la cabeza, pero bueno, que tiene mucha gente. Pero a nivel de secundaria sí, todo el mundo puede entender las matemáticas a nivel de secundaria. A partir de la carrera ya no. No todo el mundo puede estudiar matemáticas, ni todo el mundo puede estudiar lingüística, o sea, cada uno tiene unas aptitudes, ¿sí?, para una cosa. Ya solo me queda darte las gracias por estos minutos que nos dedicaste, que sé que es muy difícil para ti sacar tiempo. Muchísimas gracias. Nada, un placer, y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues volvemos al programa Un Punto Azul. Darle las gracias a nuestro amigo que ha puesto ya música de fondo. Sí. A ver, ¿me escuchas algo? Ahora no. Todavía no. Estamos entonces, un poco fuerte porque sin música. Escuchara bien de fondo. Y ya está. Darle las gracias a nuestro amigo Esteban por la entrevista que ha hecho. Darle las gracias también a Clara Grima por atenderlo. Pedir disculpas por el sonido, que no era todo lo bueno que hubiéramos querido. Pero la verdad es que bueno, era interesante. Era bastante interesante. Era muy interesante. Pasa que a Esteban se le escucha muy bien porque la grabación la tiene cerca, pero ella estaba, no sé si era por Skype o por Hangout, ¿puede ser? Hangout creo Hangout, que era. Entonces, claro, a través del internet tiene ese pequeño retraso. Pero las otras que has realizado han salido bastante bien. Sí, porque bien, estaba más en directo, estaba con grabadora directamente, no a través de internet. Entonces tiene ese sonido un poquito a veces metálico, pero en fin, hemos creído que valía la pena por el testimonio más que por la calidad del sonido, ¿vale? Vale. Bueno, ¿seguimos con los chacarrillos o qué? Sí, seguimos con los chacarrillos. Venga, chacarrillos, pues, para que no se nos quede ninguno en el tintero. Venga, pues va a decir el de la semana pasada y bueno, y vamos a decir el nuevo antes, por si alguien quiere para después de este sacarrillo, para escuchar de la semana pasada, y porque vamos a decir la solución, hay spoiler. Entonces, vamos a decir el nuevo, que el nuevo va dedicado también a Cervantes. Es curioso, siempre celebramos la muerte de las personas en vez del nacimiento, pero bueno, son los 400 años de Cervantes y lo vamos a dedicar a él, que fue un gran humorista, un cachondo mental, ¿no?, de todos los tiempos, ¿no? No solo por el tema del Quijote, ¿no? Sus novelas, bueno, Rinconcete, Cortadillo, bueno. Pues, como digo, el chascarrillo va dedicado a él y el chascarrillo va sobre el planeta de los simios. Como sabéis, todos los extraterrestres, los humitas, todos los ovnis que hemos visto... Ya estoy viendo a Charlton Heston por ahí con un caballo. Bueno, pues todas las historias que hemos visto hasta ahora se han demostrado que son falsas, que no ha habido contacto de momento, salvo la última, que aquí en la Feria de Jerez justo, pues en el Observadero ha llegado una nave y resulta pues que ha llegado un extraterrestre aparentemente, ¿no? Nosotros avisamos rápidamente a nuestros compañeros, a la ESA, ¿no? A Juan Luis Cano, bueno, a los que conocen un poco, para que investiguen el caso, y se baja de la nave, pues un mono, se baja un mono, entonces ya empiezan las especulaciones. ¿Esto qué será? ¿Será la nave que iban a mandar los chinos o los rusos a Marte y ha ido mal y ha venido para acá? ¿Viene del futuro o viene de otro planeta? Total, bueno, que viene un mono y le empiezan a hacer unas pruebas para ver si el mono se relaciona con... tiene alguna forma de contacto con nosotros. Y se le pone delante de un ordenador con un teclado y la pantalla, un procesador de texto, y el mono, con un dedito, empieza ping, a teclear tecla y toca exactamente 19 teclas. Ojo al dato. 19 teclas. ¿Vale? Bueno, y en la pantalla va apareciendo una frase que es... En un lugar de la... ¿Os suena? En un lugar de... Bueno, pues no es en un lugar de la Mancha, porque 19 letras llega hasta en un lugar de la M. No sabemos qué querrá decir. Si de la monería, de la Mía Láctea, del más allá, de la más allá... Bueno, pues la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el mono venga del planeta de los simios? Esa es la pregunta. Bueno, esta es la pregunta de Iker, de Cuarto Milenio. ¿Viene o no viene el planeta de los simios? La nuestra, se ha quedado el presidente a cuadro, míralo. La nuestra, recordad que la... hombre, para los que no hayáis visto el planeta de los simios, un poquito de spoiler, aunque esto lo sabe todo el mundo, los que vivían en el planeta de los simios, los simios eran los que sabían leer y escribir, por eso es lo de viene el planeta de los simios. Nosotros que somos aprendices de científicos, en vez de que venga del planeta de los simios, vamos a hacer una pregunta que es la misma prácticamente, ¿no? ¿Qué probabilidad es de que el mono haya tecleado al azar esa 19 teclas y haya salido esa frase, o de que verdaderamente lo haya hecho queriendo, ¿no? Que demostraría porque el mono es inteligente, ¿no?, o que viene del planeta de los simios, ¿no? En fin, esa es la pregunta. ¿Cómo era el teclado? El teclado, vamos a suponer QWERTY, que este teclado era un teclado de 102 teclas, por ejemplo, pero cada uno puede poner el teclado que quiera. Los monos que no escuchéis, podéis hacerlo con el iPad, con el móvil, y decir, pues tantas teclas tenía mi teclado y me sale tanto. Va a variar muy poquito, pero bueno, puede ser importante saber. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 102 teclas. O si queréis, con 100 teclas perfectamente se puede hacer. Entre 100 y 102 tampoco vamos a pelear, ¿vale? Bueno, pues esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, suponiendo que el mono ya ha escrito esta 19 letras en un lugar de la M, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté empezando a escribir el Quijote? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Si le dejamos al mono teclear 5 teclas más. Claro, las 5 teclas que tiene que teclear para que esté empezando a escribir el Quijote es ancha. Ancha. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el mono escriba, una vez que ha escrito estas 19, las siguientes sean justamente ancha? ¿Vale? Estas son las dos preguntas. Podéis calcular si queréis cuál es la probabilidad de que esté escribiendo el Quijote entero, ¿no? Todas las teclas. Recordad que la probabilidad, esto lo cuenta la vieja, esto de teoría de probabilidad y tal, cuántos casos son favorables, cuántos casos son los que nos interesan, partido por el número de casos totales, o sea que es muy fácil, que es nada más que contar casos, es una cosa de combinatoria y de las combinaciones. Yo la primera vez que vi una combinación creo que era casos, rosa. Casos pero... probables partido casos posibles, toda la vida. Bueno, ese es el chascarrillo para el próximo. El mono era del planeta Tierra, pero que venía de otra época. Bueno. No vale ayudita. No vale ayuda. No, estoy haciendo spoilers de la película. En realidad la película Yo recuerdo siempre la primera, que es la que más nos gusta, creo que a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final se da cuenta de que no hay otro planeta. Estaba diciendo spoiler. Yo no quería decir nada más que podían leer y podía haber leído el Quijote, pero. Bueno, el sacarrillo es muy fácil, ¿eh? Es fácil. Solo hay que eso, que poco que contar las posibilidades. Y repito, hacerlo con 100 teclas o con 102 o con las que os vean. O por... Vamos a hacerlo con 100. Vamos a hacerlo con 100. Para con 100, para que sea, ¿vale? Potencias, ¿vale? De 10. Venga, vamos a. Sea más fácil. Bueno, la solución al chascarrillo de la semana pasada. Tengo que decir que han acertado, Fernando, han escrito varias personas, han acertado Fernando y Joaquín, nuestro presidente que hoy está aquí, de también ha acertado el resultado. Y di que no, y di que no, que te corto. Y Fernando, que le tenemos que dar un premio. Yo reconozco que es la tercera vez, prometí que me iba a dar un premio, entonces voy a retomar y lo único que tenemos que hacer es mandárselo. Bueno, si no, que venga a recogerlo, ahora que tenemos el programa más tempranito de Sevilla. Se puede venir un día a ver, ¿no? En el programa y le entregamos el premio y voy a dar el pi de oro. Aquí pi de oro nada más que hay dos, que son el de José Luis y el de... Yo tengo un pi de oro. Yo quiero recordar que hemos tenido visitas de Navarra. ¿Eh? Y de Sevilla es más fácil. Puede venir al Pirri, a las 12 está en tu casa. Vamos. Por cierto, ¿fecha? ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos 19, a 19 de mayo. 19 de mayo. De mayo. Ahí, ahí. Es que no lo hemos dicho. Hora estelar, 19 de mayo. Bueno, pues ya hablaremos con Fernando, porque el jamón que le iba a tocar que comprara tres, no lo hemos tenido que comer en feria y quedan los pelillos ahí. Pues sí, sí, sí. Pero bueno, jamón no va a poder ser. Le mandaremos algo, si nos manda su dirección, le mandaremos, si viene, le daremos un pi de oro. Y o algún... le mandaré la maqueta, bueno, que la recorte él. La recorte. Bueno, el sacarrillo era muy... El de la semana pasada era... También era de Sancho Panza, que era la feria. Bueno, siete amigos habían montado un chiringuito y habían ganado 11.712, efectivamente, maravedíes, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como no se ponían de acuerdo porque no era divisible por siete, fijaros qué tontería que 11.711 sí es divisible por siete, o sea que sobraba un maravedí, pues por un maravedí se pelearon y entonces intervino Sancho. Fijaros que es mejor no pelearse. Y Sancho lo que hizo fue cobrarle una comisión y era que iba a repartirlo en partes iguales, en siete partes iguales, y más una comisión. Pero esa comisión iba a ser menor que lo que cobrara uno dividido entre cuatro. Luego, son dos ecuaciones muy fáciles. Es 7x más y, entendiendo por x, la parte que le tocaría a cada persona y la parte que se iba a quedar Sancho, es igual a 11.712, y la otra era una desigualdad, que podemos resolver por igualdad para saber el límite, que es y menor que x partido por 4. Bueno, pues si calculáis estas ecuaciones, pues sale sustituyendo y despejando y abajo en la 7x más y sustituyéndolo en la y, nos sale que x tiene que ser mayor de 1615,49, ¿vale? Luego, como x tiene que ser mayor que eso, puede ser 1616 para arriba, pero tiene que ser el menor x para que sea el máximo y, con lo cual es 1616. ¿Os suena 1616 de algo? A los oyentes, sí, la fecha en que murió Cervantes. Ah, claro, el año 1616. Y la otra solución, lo que se quedó Sancho, fueron 400, que son los 400 años de Cervantes. Tanto Joaquín como Fernando, pues lo han acertado. Hay alguien más que ha contestado, pero no ha sido tan correcto, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Y que lo consultéis también por la web, que lo tenemos en Ludociencia y Chascarrillo, que lo hacemos cómic y que lo podéis mandar por WhatsApp o por... lo que queráis, y ya podemos continuar con el siguiente una preguntita. ¿Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día? Casi, sí. En principio, sí. Lo que pasa es que no se sabe si uno fue el 20, entre, creo que fue entre el 22 y el 23. No sé si fue por horas. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Más o yo menos creo, eso es lo que tengo entendido yo. Me suena que uno de los dos no tenía... Lo que pasa es que no se encontró, ¿no? Había diferencia de calendario, quizá. Sí. Ahí está uno, Inglaterra, Inglaterra no había adoptado Inglaterra, la... esa, el calendario. Esa, esa. Sí, había una diferencia de 10 días, ¿eh? ¿Y fue el mismo día entonces o no? No, 10 días. Ah, 10 días. Era diez la días. Misma fecha, pero como Inglaterra no había adoptado el calendario gregoriano, tenía el juliano todavía, pues... Pero es curioso, yo creo que el día 22 celebramos los 400 años de Cervantes y el 23 en Inglaterra lo estaban celebrando también el de Shakespeare, ¿no? O el 24. Porque ya adoptaron el calendario. Ya adoptaron después. Ah, ellos adoptaron después el calendario, el gregoriano. Bueno, seguimos ahora bien, con... pues ahora voy a comentar yo, como cada principio de mes, la revista Astronomía. Quiero, me gusta siempre comentar un poco los artículos más importantes que vienen y las secciones. Bien, por este número de abril empieza con las noticias cortas y destaco pues el descubrimiento de la onda gravitatoria y su implicación en la teoría general de Einstein, ¿vale? Eso sería lo primero. Después ya vemos el artículo principal que viene el primero, que es el futuro del sistema solar. Viene un artículo cual exactamente sobre lo que viene el título. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo va a evolucionar el Sol, los demás planetas? ¿Cuánto tiempo queda hasta que el Sol adopte el tamaño de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente viene generando cartas con Carte du Ciel, entrega número 2, ¿vale? Para generar cartas cuando uno va a observar de este programa que es gratuito, Carte du Ciel. La constelación de este mes es Virgo, ¿vale? Virgo, y viene todas sus cosas que tiene, que no son pocas en Virgo. Por supuesto, viene, ya falta menos para él. Lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque, ¿tú sabrás? ¿Por qué? Sí, porque no es abril, es mayo. Es mayo. He abierto yo el de abril y lo estoy haciendo mal. Eso de tenerlo digital. Claro, en digital no veo. Lo que a ti te gusta. No veo la portada. Papel. Claro, no veo la portada. Ah, míralo, claro, es que lo he abierto mal. Espérate, empezamos. Al decirlo de serpiente, me he acordado que ya lo había comentado ya, fíjate. Bueno. Retomando la foto, ¿no? Ve la foto de serpiente y dice, ¿otra vez? Sí, porque me dijo, tengo la revista y me dijo por WhatsApp, mira a ver si salimos. Le dije, sí y tal. Y resulta que estaba leyendo el otro. Bueno, pues empiezo otra vez. Lo primero que viene, el artículo que viene es sobre el eclipse de sol, la gloriosa brillantez de la corona perlada. Viene una foto estupenda sobre la corona solar, la corona. Y después ya venimos ya con Libra. Esta vez es Libra, no Virgo que dije antes, ¿vale? Libra es la balanza, ¿vale? Y habla sobre los objetos que tenemos visibles a telescopio, a simple vista y demás, de Libra, que son mucho menos como que las que tenía Virgo. Vamos, Virgo tenía muchísimas más, ¿no? Después, planificación con el Carte du Ciel. La otra era la segunda entrega de para hacer mapas, y aquí es planificar una observación con Carte du Ciel, ¿vale? De viaje, destino astronómico, vemos el Museo de Herschel en Bath, donde descubrió Urano, por ejemplo. Más cosas tenemos en la agenda. Vamos a ver, el ciclo del Sol, cometas y meteoros, que viene un poquito regular. Seguimos con algún linear, algún panstar. Bien, en estrellas dobles, M40, una estrella doble en el catálogo de Messier. Esto es interesante porque es el único objeto del catálogo de Messier que es estelar. Es una estrella doble, ¿verdad, Lito? Es curioso, pero no es ni una M, ni, o sea, M40 es una estrella doble. Una estrella doble. Directamente, ¿vale? Yo no sé qué borrosidad vio ahí. ¿Qué borrosidad vio ahí Messier para compararlo con las tantas nebulosas, tantos globulares y tantas cosas que hay en sus ciento y pico objetos? Pues aquí vio una estrella doble, ¿vale? Pues nos habla de ella nuestro amigo Rafael Benavide. En el polvo de estrellas, de Juan Luis González Carballo, habla de esto se anima. Esto se anima porque después de una serie de meses muy pobres en el panorama de supernovas y demás, pues parece que se ha animado y han habido algunos descubrimientos muy interesantes. Naranja y negro, que es otra sección de observación, M68 y otras joyas brillantes que atraen al cuervo celeste, alrededor del cuervo y de Spica, ¿vale? M68. ¿Qué más tenemos? Un artículo sobre los anillos de Saturno, el diagrama de Gertrude Russell, ¿vale? Que revolucionó la idea de evolución estelar. En pruebas está la montura ecuatorial Skywatch NEQ3, una de las más sencillitas que hay, y su uso en fotografía incluso. la sección de fotografía, como viene con alguna fotografía, sobre todo un ar del sol estupendo y un triplete de Leo magnífico. Y ya después de la parte de astronáutica, pues viene cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos pudieron viajar juntos a la Luna, un artículo de aquella época de la Guerra Fría, y dice que hubo una posibilidad de que hubieran podido ir juntos, pero al final, pues, como sabéis, se malogró. Bien, pues esto es más o menos lo que trae el de este, sí, el de mayo, el de este mes. Y pido disculpas por el error del principio, y como siempre, pues muy interesante y muy aconsejable esta revistita en español, que es el referente de la astronomía en español a nivel mundial, ¿no? Bien, pues ahora para terminar nos queda que Lito nos va a hablar de... Sí, a raíz de la noticia aparecida la semana pasada, a mí me gusta mucho seguir el tema de los exoplanetas descubiertos. Uh-huh. Siempre ya he hecho especiales de cuando hemos pasado números redondos de exoplanetas. ¿El último número redondo qué eran? ¿2000? 2000, me acuerdo. Pues bueno, salió en El País y en muchos de los diarios digitales, y supongo que en algunos impresos. Yo no soy de los de lectura de impreso, leo digitales. Noticias en casi todos los digitales de que se habían descubierto, en concreto puedo leer lo que ponía El País. Descubiertos 1.284 nuevos exoplanetas de una tacada. De una tacada. ¿Por qué? Porque precisamente se ha hecho público la base de datos de un tirón de la nave, de la sonda Kepler, que mide tránsitos planetarios. Tenían guardadito, no iban soltándolo poco a poco y lo han echado de una vez. Entonces, ¿cuánto a raíz es el total? De ahí, 2.000 más 1.200, no, son más, ¿no? A eso es lo que quería comentar. A raíz del tema me he puesto a investigar las bases de datos existentes, por lo menos en Internet, de exoplanetas, y viendo que cada uno daba una cifra distinta, pues un poquito aclarar un poco el tema y dar los datos para que la gente no se líe, como yo. En un primer momento digo, ¿pero cuántos? Aclarármelo, ¿no? Entonces, hay lo que diferencia en las bases de datos de exoplanetas son los criterios que coge cada base de datos para incluirlo como exoplaneta, o tiene una segunda estadística de no confirmados y dar uno de confirmados. Entonces, os voy a comentar un poquito las bases de datos que he encontrado. Hay una que nada más que lo incluye, nada más que se publican los datos, aparecen incluidos ahí. La base de datos se puede consultar en openexoplanetcatalog.com. Esa incluye los no confirmados, los sospechosos, todos, ¿no? Hay otra base, la de la NASA Exoplanet Archive, que filtra un poquito más, incluyendo los sospechosos, pero quitando algunas misiones. Entonces sale otro número diferente. Esa dirección de la NASA Exoplanet Archive es exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. El más riguroso, que es el que yo estoy siguiendo desde que pasé por el máster de astrofísica, es el exoplanet.eu. Es una base europea que solo incluye los exoplanetas que han sido confirmados por un segundo método de detección, no con el primero, que lo da como sospechoso, sino se intenta confirmar con otro método distinto, y si también se detecta, pues se incluye en la base de datos. Digamos que esta es la más rigurosa. La más seria y rigurosa, digamos. Es curioso, ¿no?, que sea europea, ¿no? Cuando Caltech, sí. La Universidad de Caltech es de las más importantes. Era la otra, por eso. Curioso que sea europea y que no sea americana, ya, como ya. Es la Caltech la que sea más fiable, es, ¿no? Y después hay otras base de datos muy interesante, por ejemplo, una que da toda la estadística completa, no confirmados, sospechosos, pero cuando da los confirmados solo incluye los que tiene ya los parámetros orbitales del planeta bien definidos. digamos, es el más estricto en cuanto a exoplanetas. Esta es, esto se puede consultar en exoplanet.org. Y después hay un par de ellas muy específicos, pero que para algunos curiosos le puede servir de mucha ayuda. Una base de datos que solo incluye los descubiertos por tránsito, que es uno de los métodos, que se puede consultar en bar2.astro.cz, y una muy curiosa que solo incluye los planetas en la zona habitable de la estrella, que es, tiene una dirección muy larga, phlupr.edu/project/habitable-exoplanet-catalog. Bueno, resumiendo, el entorno, por ejemplo, para ya dar datos concretos, Open Exoplanet da 3.308 planetas confirmados. Confirmados. Yo hablo solo de confirmados. Exoplanet.eu da 3.412. La NASA Exoplanet Archive da 3.264. Y el que solo da datos sobre los que ya tienen elementos orbitales, hay confirmados con elementos orbitales 1.618 planetas. O sea que... La mitad. Y sin embargo, esta misma página da la suma total de confirmados con elementos orbitales, confirmados por dos métodos, confirmados por uno... y sospechoso, y el total completo son 5.428 exoplanetas, incluyendo sospechosos, que todavía falta por confirmar. Bueno, así que está muy bien. Hay bastante donde escoger, y para no liarse, yo recomiendo exoplanet.eu, sobre todo porque, bueno, me lo dijeron gente de peso en el máster, y yo a la gente con autoridad le suelo seguirla. Bueno, muy bien. Oye, una cosita que me dijeron el otro día, el día 28, cuando dije el chascarrillo, yo siempre que digo un número, el 11.712, dijimos que iba a tocar a lo mejor cupón y tal, y me han dicho uno, oye, el viernes no tocó el día 29 el 11.712, digo, es verdad, tocó el 47.694, pero si hubiese acertado el chascarrillo, fijaros, 1.616 es la solución, bueno... El cupón, nosotros dijimos el chascarrillo el 28 y el cupón fue el 29. Luego le sumamos uno, son 1.617. Como el cupón era el día 29, 29 por 1.617, ¿cuánto da? Pues da 46.893. Casi, casi, ya es el cupón, ¿eh? Pero tenemos que tener en cuenta que Sancho se quedó con 400 euros. 400 maravedíes, perdón. 400 del día 28, 400 que cobró el día 29, como hay un día de diferencia, sumamos 801 y da 47.694, que es el cupón que tocó. Entonces, o sea, que quien haya acertado el esto podía haber acertado el cupón. O sea, que no, tú no eres millonario. Es fácil en las matemáticas, ¿eh? Tú eres, no eres millonario porque no te da la gana, vamos. No tiene tiempo para eso, nadie. Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa, ¿no? Sí. ¿Qué va haciendo ahora ya? Vale. Sí, ya es la hora. Nada, decir que estuvimos viendo un poco con nube y todo, ¿no? El hito, algunos estuvimos viendo el eclipse, tránsito. El tránsito de Mercurio. Estamos trabajando en ello, en el tema fotográfico, para contrastar y que salga una foto decente. Tardará en salir, por lo menos en mi caso, pero yo también tengo he hecho setenta y tantas fotos. Y yo también, una poca. Sí, pero con las nubes la verdad es que muchas salen regular. Pero bueno. Bueno, pues simplemente despedirnos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ahora, a lo que toca. Al papeo. Buenas noches. La semana que viene.